que es muy difícil ya de curar, porque son tres puñales que me clavaste a la traición, porque son tres puñales que me clavaste a la traición. Clavaste el puñal de tu desprecio, clavaste el puñal de tu traición, el puñal de tu abandono no lo soporto, porque aunque no lo creas, cada día que pasa me duele. Aunque no lo creas, cada día que pasa me duele más.